Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Está comprobado que las personas sedentarias tienen una piel más frágil que las que hacen ejercicio. Los estudios muestran las siguientes diferencias en la piel de las personas que sí hacen ejercicio y las que no. Cuando haces ejercicio, tu piel se renueva más fácilmente, contiene más colágeno, por lo tanto hay más densidad, hay más retención de humedad, tienes más elasticidad, hay menos aparición de arrugas, siempre y cuando, por supuesto, el ejercicio sea bajo techo o con una buena protección. Hay un brillo muy especial en la piel de las personas que hacen ejercicio. Un brillo de una piel oxigenada, alimentada por la sangre que circula, nutre y purifica las toxinas del sistema. Mientras el sol nos abraza, nos consiente y nos restaura el alma, es garantía de arrugas. Aquí, 10 consejos de la doctora Diana Bijova, dermatóloga de la Universidad de Nueva York, que nos da acerca de los factores que regulan la sensibilidad al sol. Número 1, la latitud. Entre más cerca estés del ecuador, los rayos del sol están más directos y concentrados. Por lo tanto, la piel tiende a broncearse, entre comillas, más fácilmente. Tiempo. Los rayos del sol son más fuertes cerca de las 12 del día y lo mejor es tomar el sol entre las 8 y las 10 de la mañana, así como después de las 3 de la tarde. Temperatura y humedad. Si la piel está húmeda porque hace mucho calor o porque estás haciendo ejercicio, los rayos son más peligrosos, ya que la piel se quema más fácilmente. Época del año. Cuando termina la primavera y empieza el verano, los rayos del sol pegan más fuerte y directo en el hemisferio norte de la Tierra. Nubes. En un día nublado, los rayos que nos dan calor son los únicos que no pasan. Sin embargo, los ultravioleta, los que arrugan y manchan la piel, sí pasan y casi en la misma proporción que en un día soleado. El entorno. Cualquier superficie reflejante tipo un vidrio, la arena, el agua, el cemento o la nieve magnifica los rayos del sol. La edad. Por lo general, después de los 40, la piel es menos vulnerable a broncearse y mucho más vulnerable a deshidratarse. Actividad. Si te mueves, caminas o haces algún ejercicio, recibes menos rayos ultravioleta que acostado en una tumbona. Los aceites. Las superficies brillantes funcionan como lente magnificando los rayos solares. Así que si te aplicas una crema humectante y no pones filtro solar en la piel, es peor que si no pones nada. Y por último, alimentos y medicinas. Algunos alimentos y medicinas provocan una reacción alérgica al contacto con el sol. La piel se hincha y se pone roja. Por ningún motivo, manipules un limón bajo el sol, ya que el aceite de la cáscara y su jugo manchan mucho. Sí, podemos concluir que pocas experiencias son tan placenteras como sentir el sol sobre la piel. Pero te invito a hacer conciencia y a protegerte con un sombrero, una gorra y un buen filtro solar. En pocas palabras, menos sol y más ejercicio. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.